garba habu talbankano edi garba habu talbankano edi habu talbankano edi garba habu talbankano edi wataje mejember nankananda bo garba habu talbankano edi wataje mejember nankananda bo garba habu talbankano edi baba awal manjelo Garba habu talbankano amma balo kwanna jana bani garba habu abu ma yara ban ya bare na ba karba abu talban kano eli majan haji ya badi garba mutumin kirki na mai fada karba abu talban kano eli hana gari ya abu mujan na na filani ya nabiya wa ka karba abu talban kano eli ne zan cikin bare na kana anda ba karba abu Karba abu talban kano eji, na ba abu garba, baba awa ni mai dubun doji. Karba abu talban kano eji, na ba da matun abu garba, baba awa ni mai dubun doji. Karba abu talban kano eji, ya ka baba awa ni mai dubun nara. Karba abu talban kano eji, baba awa ni mai dubun mulki. Sarki mai kananda garba abu talban kano eji ganera ya raga mulki garba abu talban kano eji ganera ya raga mulki garba abu talban kano eji watashi mutai mere nan kananda garba abu talban kano eji oban mahani na gode ya ga talban kano eji garba abu talban kano abu magala ban ya bare na ba garba abu talban kano eji mufaba ban kanan da abu ba ban talban kano eji garba abu talban kano eji kalmo taibe na kanan da abu mu isa talban kano eji garba abu talban kano eji watan ma ganan mutan abu garba garba abu talban kano eji watan ma ganan mutan abu Dunda